El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí una nueva Mogurred, un viernes por la tarde. Qué bonita música, ¿eh? Decía Fer por ahí que no era muy spooky, lleva razón, no es muy spooky, pero tiene ese toque del jazz, de estar con mi café en la mano, en la taza del Batallón Pluto, por supuesto, aquí en buena compañía. A mí me sorprende una cosa. Bueno, y lo dice Grog, tiene un toque sensual. Y además yo me lo noto, estoy cambiando la voz. Me estoy poniendo así, hola, ¿qué tal? Madre mía, ahora es cuando todos en iVoox entran a criticarme. Sergio, no sé qué, pero me da igual. En fin, bueno, que me sorprende mucho ya de entrada darle la bienvenida aquí a tantos compañeros que están entrando, ¿eh? Tenemos por aquí a Olowek, que ha sido el primero, a Peter Griffin, porque yo lo llamo así, aunque tenga otro nick, a Grog, a Fer, a Mariano Cano. Me sorprende mucho porque es verdad que no está teniendo esto la regularidad que a mí me gustaría, y es increíble cómo sin hacer ningún tipo de llamamiento público, poniendo un tweet simplemente ahora, hace 5 minutos, estáis aquí. Porque es verdad, el viernes pasado no hubo, pero no hubo porque es que de verdad que no puedo con mi vida. Es que no puedo con mi vida. Me está costando muchísimo salir adelante con todo. Pero aún así hemos sacado un ratillo. Y yo creo que el programa de hoy, siempre digo lo mismo, digo, no, hoy me lo voy a tomar más light. Normalmente lo digo para no darme esa presión añadida de a ver si pongo las expectativas muy altas o el listón muy alto cuando no he podido prepararme nada. Realmente yo me siento aquí a hablar, que es lo que hago siempre. Y ha sido una tarde, además, en la que no he parado de hablar y de hablar solo. Yo no sé cuánto puedo contar, porque claro, no me corresponde a mí, pero ha sido un mes en el que varias personas han querido contar conmigo para que participe en sus canales o en sus podcasts o en sus proyectos, lo cual a mí me llena de emoción porque que alguien cuente conmigo, la verdad, una cosa muy bonita, no suele pasar muy a menudo, la verdad, siento decirlo. Y el caso es que he estado por la tarde grabando, lo voy a contar porque yo creo que él lo habrá hecho público. Adrián, él tiene su propio podcast de videojuegos, ¿no? Centrado en narrativa. Y me dijo, Sergio, bueno, ya hizo uno. ¿De qué era? Uy, y participé hace 2 semanas y no me acuerdo de qué era. Ah, sí, de personajes buenos. Él hizo uno de personajes buenos. Sergio me mandó un mensaje por privado en Twitter. ¿Quieres participar? Cuéntame en no sé cuánto tiempo cuál es tu personaje bueno favorito de los videojuegos. ¡Hala! Qué responsabilidad, yo no sabía. Además, él juega mucho precisamente con la ambigüedad, te dice personaje bueno. ¿A qué se refiere? ¿Bueno en cuanto a moralidad? ¿Bueno en cuanto a que encarne el arquetipo del héroe que salva el mundo? ¿Bueno respecto a la ingenuidad que te evoca el personaje? Total, que precisamente por esa ambigüedad yo lo enfoqué de una determinada manera. Y para mí, ser bueno se enmarca en unas coordenadas que tienen más que ver con esa manera de ver el mundo y enfrentarse a él. Y yo hablé de Vivi, de Final Fantasy IX. ¿De quién voy a hablar si no? Si tengo aquí mi taza del Batallón Pluto. Bueno, el caso es que me ha vuelto a llamar y me ha dicho, Sergio, ¿te quieres volver a participar y venirte al podcast? Esta vez es sobre escribir libros sobre videojuegos. Por si quieres contar tu experiencia en el mundo de la autoedición. Te digo, yo me apunto a un bombardeo. Bueno, me dice, como siempre, ¿no? Yo le pregunto cuánto tiempo tiene que durar el vídeo, duración, me dice, tú no te preocupes, bueno, 10 minutos, pero vamos, tampoco hace falta. ¡Ay, se ha suscrito el Fitor! Muchas gracias, el Fitor, por suscribirte y te mereces este rever. Como digo, me escribe Adrián sobre la autoedición, que contara yo mi experiencia en ese mundo, ¿no? Máximo 10 minutos, pero bueno, si te pasas un poco no pasa nada. He estado a las 5 de la tarde, empecé a grabarme, eran las 6 menos 20, miro el reloj y digo, adiós, que he grabado un vídeo de media hora. Digo, esto Adrián me mata, voy a volver a grabarme y lo hago más rápido. Y veo que dura 25 minutos el vídeo, digo, ostras, digo, ya no lo vuelvo a hacer porque lo tonto he estado una hora grabándome, repitiendo lo mismo, sin guión. Así que bueno, yo se lo voy a mandar. Ya quien lo quiera escuchar que se meta en su podcast, ya le hago yo aquí la promo, su spam, y no sé, espero que os interese. Y no sé, contadme un poco también vosotros, ¿cómo os encontráis? Porque me pasa siempre lo mismo, que hay un puente, hay una festividad y yo digo, ¡ay, qué bien, que no tengo clase o no hay trabajo! Y siempre me escribe alguien que me dice, enhorabuena, pero yo sí trabajo, o yo sí tengo clase, o yo soy de este país, o de esta comunidad autónoma, donde... Y me sabe siempre como muy mal alegrarme de estas cosas por mí, pensando en que hay gente que no tiene eso. Que yo imagino que tendrán otros festivos u otras cosas en otro momento de la vida. Mercucho dice, hola, qué ilu encontrarme una mogurred. Pues me alegro muchísimo de que te haga gran ilusión. Pues eso, yo estoy feliz porque es viernes, porque yo sí tengo un festivo, que no tengo clase ni el 31, que es lunes, ni el martes, que es 1, el Día de Todos los Santos. Así que, perfecto. Y yo quería plantear esta mogurred, precisamente hacerlo un poco spooky. No es mi objetivo aquí infundir miedo, ni mucho menos, pero os voy a contar una historia. Y es que voy a empezar a enseñar cosas, a mí me encanta enseñar cosas, ya lo sabéis, porque yo he lanzado hoy una pregunta bastante casual en redes sociales. Yo preguntaba, ¿sabéis de videojuegos que traten o aborden de alguna manera el tema de las sectas? Esto lo mando y de repente me encuentro, ¿cuántas respuestas lleva? A ver, esperad que lo mire. Y lleva 35 respuestas. Y es un tema que ahora os explicaré por qué lanzo la pregunta, un poco el contexto, ideas también a futuro. Pero claro, cuando yo pienso en sectas, todo lo que engloba una secta a nivel de organización, de técnicas que utilizan para captar al público, el tratamiento que se le puede dar en un videojuego, creo que tiene mucho potencial, pero yo no conozco muchos. Sí, a ver, volvemos como a la mogurred que yo hice sobre la depresión y la ansiedad. Juegos donde se trate, vale. Juegos donde aparezca, vale. Pero son temas diferentes. Quiero decir que en un juego haya una secta, ¿vale? Y que además sean los malos de ese juego, no significa que el juego trate o aborde lo que es una secta. Los mecanismos de captación, de retención y bueno, lo que utilizan. Creo que es importante, una cosa, el marco contextual, pues sí, la lucha del bien contra el mal. En este caso, el mal puede ser una secta, pero que luego el juego tenga otra dirección completamente diferente. Por ejemplo, Fer, a ti te ha pasado lo mismo que a mí. Yo hacía el ejercicio así mental, digo, a ver, juegos con sectas. Recordaba Resident Evil 4, que si no recuerdo mal, creo que se llamaban Los Iluminados, que además tiene un nombre como el típico insulto que tú lanzas. Menudo iluminado, pues un poco así. Pero realmente se utiliza como ese agente malévolo del mundo contra mí. Vas a un pueblo perdido en España, donde todo el mundo quiere matarte, ¿vale? Luego resulta que vas descubriendo lo que ocurre, pero no se explora realmente cómo se entra en esa secta, qué se hace en esa secta o lo que gira en torno a una secta, ¿vale? Y es un tema que ahora explicaré por qué me interesa. Y recordé, que es verdad que hace poco ha salido Cult of the Lamb, que para mí es uno de los indies del año, y Far Cry 5, que yo no lo he jugado, sí que parece ser que tocaba el tema de manera tangencial, que el malo, de hecho, tenía una secta. Si me equivoco, corregidme, porque yo no tengo mucha idea. Y por eso lancé la pregunta. Y me ha sorprendido, bueno, tengo aquí a Marta, ahora contaré por qué Marta, bueno, no lo voy a contar todo, pone este GIF, y yo pongo este. Y me dice, por cierto, Claudia que además le encanta Final Fantasy, sobre todo Dragon Quest. Ella escribe, sí, sobre juegos que traten el tema de la secta. Y fijaos su respuesta, dice, Final Fantasy X toca el tema de la mayor secta de este mundo, la religión. ¡Wow! Esa es una respuesta que yo no me esperaba. En el caso de Final Fantasy X, quien escuchase el informe de misión, sabrá que la religión de este juego es Yevon. Hay una figura detrás que es Yu Yevon. No voy a contar mucho más por si alguien no lo ha jugado. Pero no iba tanto por ahí. Yo no quiero aquí lanzar una... Yo creo que una cosa hay que diferenciar muy bien ya de entrada lo que es la religión, lo que es la fe, que puede profesar cada uno, con la secta, ¿vale? Son dos cosas muy diferentes y luego, si queréis, hablamos la definición de secta y todo lo que engloba. Pero, en fin, quería resaltarlo. La capital olvidada, por cierto, también muy vinculada con Final Fantasy, me ha pasado el enlace de una historia de una secta que montaron relacionada precisamente el mecanismo de captación era Final Fantasy VII. Es una historia que todavía no he podido leerme porque no he tenido tiempo, de manera que no os la quiero contar mal. Y posiblemente si veo que el tema da pie para poder desarrollarlo, a lo mejor en otro programa lo traigo y lo comentamos. Me mencionan también Agatha Knife, Fallout. En Fallout hay sectas siempre de algo. En Guardianes de la Galaxia, dice Rubén, va casi todo de una secta galáctica. En Earthbound también, dice Mónica. Bioshock, The Last of Us 2, lo toca de soslayo, dice Peter Griffin. Days Gone también. Pero los juegos no giran en torno a las sectas. Bueno, hay muchas respuestas. Me ha sorprendido de verdad y me alegra gratamente, porque eso significa que de alguna manera es un tema que yo creo que está ahí, en nuestra sociedad, incubándose, pero del que tampoco tenemos mucho conocimiento. Y que los videojuegos todavía no hayan acaparado este tema en un plano mainstream, siempre desde mi desconocimiento, porque eso es lo que yo creía, estoy descubriendo que no, que hay grandes superproducciones que de una manera u otra también lo han abarcado. Por ejemplo, Marcos Fernández, que por cierto se marca unos hilos impresionantes en Twitter, se llama Mark Cooper en Twitter, sobre Marvel especialmente, pues él menciona el caso de la llamada de Zulu, de Call of Zulu, de 2018, de Sinking City y Shadow of the Comet, por ejemplo, en GTA V y Red Dead Redemption 2 también hay sectas, y bueno, muchos más nombres, ¿no? Muchísimos. Y yo quería contar a qué viene todo esto, así un poco... Resulta que aquí en casa, Marta y yo nos ha dado muchísimo por el mundo secta, pero porque, a ver, que me entendáis, a mí me interesa a un nivel sociológico qué mecanismos de manipulación emplean, cómo se aprovechan también de la condición humana, de un momento de debilidad, cómo incluso el coronavirus ha afectado a la configuración de los discursos de muchas de estas sectas y lo han integrado como algo que formara parte de su universo, de su lore. De repente el coronavirus llega a este mundo sin que lo esperásemos y ellos lo interpretan como una llamada del apocalipsis, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y todo esto nace de hace un par de años, que yo me encuentro con un documental en una televisión, en Movistar Plus, que es sobre el Palmar de Troya. Yo no sé si alguno de vosotros sabe qué es el Palmar de Troya. El Palmar de Troya es un municipio muy pequeño de Sevilla, que por cierto ha sido noticia estos días porque es el lugar donde creo que hay más paro de toda España o que menos ingresos genera por habitante. Esas son las noticias que han acaparado estos días los titulares, ¿eh? Pero sobre todo... Sí, Peter Griffin, va por ahí. O sea, ya has mencionado a una persona que me interesa. Bueno, pues sobre todo el municipio del Palmar de Troya es conocido por esto que estamos viendo en pantalla. A ver si lo puedo poner en grande. Resulta que hay una inmensa catedral en mitad de la nada, en el desierto, por así decirlo, que corresponde a una secta que se llama el Palmar de Troya, los palmarianos. Voy a intentar resumir muchísimo esa historia. Esa historia comienza no sé, años 70, años 80. Resulta que en este pueblo, muy chiquitito, un lugar que además estaba mal comunicado, donde todos se dedicaban al campo y realmente no era una zona muy alfabetizada, unas niñas están jugando allí en el parque de este pequeño pueblo y dicen que ven a la Virgen, creo que ven a un toro verde con cuernos, ven a un hombre ahorcándose y sobre todo la figura de la Virgen, recalco, una mujer muy bella que se acerca y les dice algo que no entienden. Bueno, esta podría ser un poco simplemente la invención o la fantasía de tres niñas, ¿vale? Estas niñas van al maestro del colegio y les cuenta, mira, que hemos visto a la Virgen María. Y el maestro, que al principio no le da pábulo, dice, bueno, escribidme cada una por separado sin tener contacto entre vosotras lo que habéis visto. Y escriben en un papel, con faltas de ortografía, porque son muy niñas, lo que han visto. Y se da cuenta de que coinciden algunas cosas. El maestro no le da demasiada importancia, pero ese rumor se empieza a correr por todo el pueblo. Es un pueblo, recalco, muy pequeñito, de poquitos habitantes, donde cualquier suceso se convierte en la noticia de la semana o del mes. Esto es lo que ocurre. Y de repente empiezan a llegar curiosos al lugar donde las niñas supuestamente han visto a la Virgen. Y poco a poco empieza a llenarse de supuestos videntes que empiezan a tener episodios de éxtasis en los que, bueno, sostienen que la Virgen, que Jesús se ha metido dentro y que quiere lanzar un mensaje al mundo. De todos ellos, la noticia empieza a propagarse en los periódicos locales, también en los periódicos nacionales, y acude un señor que es Clemente Domínguez. Clemente, pues era alguien cercano allí en la localidad, que simplemente era al principio se acercaba con una libretita y otro señor, que era su amigo, abogado, creo que esto es importante decirlo. Y poco a poco, ese que estaba siempre en un segundo plano, observando a los videntes, apuntando cosas en su libreta, dice que él experimenta también esos episodios de éxtasis y que Jesús le está lanzando un mensaje solo a él y que lo que tiene que hacer es fundar su propia iglesia, allí, el Palmar de Troya. Esto es como una especie de delirio que empieza a creer hasta el punto de que él tiene estigmas en su cuerpo. En su cuerpo empiezan a aparecer señales de cruces con sangre. Estamos viendo en pantalla a este señor. A perder litros y litros de sangre, dicen los asistentes. A posarse Jesús y el Espíritu Santo al lado suya. Esto llega a un punto de histeria colectiva. Llega gente a hacer peregrinaje de todos los puntos de España y de fuera de España. Estoy resumiendo muchísimo la historia porque no es el objetivo de la Mogurred. Pero como digo, empieza con el dinero de todos estos creyentes a montarse una basílica tremenda, tremenda, por dentro llena de oro, gastándose millones de pesetas en aquel momento. Mientras el tío se iba de fiestas y todo, lo que pedía a los que estaban dentro era todo lo contrario. Voto de pobreza, de celibato. Las mujeres, por supuesto, tenían que ir cubiertas porque si no eran pecaminosas y podían inducir al pecado y provocar la lascivia y el deseo. Era una situación, en mi opinión, insostenible y totalmente extraña. Claro, cuando tú empezabas a ver que en este Palmar de Troya los fieles acudían al principio con una idea y que luego poco a poco se les iba germinando en su cabeza otra distinta y se les iba apartando de la sociedad de manera que su mundo era únicamente esa iglesia, te das cuenta de que aquello no era profesar simplemente la fe a Dios desde un punto de vista distinto, sino que era una secta. Que lo que estaba haciendo era apartarte de la sociedad con técnicas coercitivas para luego ellos también aprovecharse de tu dinero, de tu trabajo, de tu influencia y de todo lo que es como opera cualquier tipo de secta, ¿vale? Esto a mí me interesa y me cala de tal manera que cuando yo veo este documental y digo ¿cómo pudo ocurrir esto hace 20 años aquí en Sevilla? Que se opuso a la mismísima iglesia en el Vaticano, que nombraron papa, obispo, se nombraron entre ellos. Digo, ¿cómo algo tan, tan, tan grande? Yo no tenía conocimiento de esto, que esto no pasó hace 100 años ni 200, que esta iglesia todavía existe. Esta secta del Palmar de Troya, cualquiera iba a decir puede visitarla, pero no puede, puede visitarla desde lejos, nadie puede entrar. Tiene una muralla enorme, por supuesto tiene cámaras de seguridad, es un lugar infranqueable. Y de hecho no es lo mismo el Palmar de Troya, el municipio, que el Palmar de Troya, la secta. Hay como una diferenciación, incluso se ha creado una especie de disputa de los que viven en el pueblo que no quieren saber nada con estas de estas personas. A mí esto, como digo, me fascinó cuando vi el documental, que yo empecé a recomendarlo a todo el mundo. A mi madre, a mi padre, a todo el mundo. Por favor, tenéis que verlo. De hecho, hay un documental en Netflix en el que se inspiraron los creadores de este, que es el de Wild Wild Country. Está en Netflix, que es de lo mismo, pero en Estados Unidos, más o menos. De un gurú, de Osho, que además muchas personas a lo mejor les suena porque ha escrito libros de autoayuda, pues igual, monta algo totalmente loco que se desarrolla allí. Y esto lo tenemos aquí tan, tan cercano que digo, ¿cómo puede ser que no se conociera? Este señor que empezó con los estigmas se hizo de oro. Resulta que en un momento determinado pierde la vista por un accidente y él lo atribuye también a una ley divina, a que es una prueba de Dios. Todo lo convierte en esa prueba, en esos mandamientos y en esa religión que él prácticamente se saca de la manga. Es algo apasionante que de verdad yo lo recomiendo que lo veáis, aunque sea desde un plano fenomenológico, de algo que ha sucedido aquí, que todavía tiene efectos y que ha hecho que muchas familias pierdan a sus seres queridos en vida. Y cuando uno ve los testimonios de hermanos, padres, hijos con los que no tienen contacto porque no les dejan, y ellos también han llegado a ese punto de lavado de cerebro, de autopercepción, de que prefieren estar ahí dentro, en ese ecosistema cerrado, porque les han generado un miedo de lo que hay fuera. A estas personas han nacido en esa basílica y les han dicho que lo que hay fuera es corrupción, son pecados, todo terrible. Claro, si tú desde que naces hasta que tienes 20 años, tu único mundo es ese, se te ha desarrollado a ti en un miedo que te impide tomar decisiones por ti mismo. Y sobre todo son personas que no tienen acceso, por supuesto, a internet, que las únicas noticias del exterior son las que les comunican los obispos y la dirección de esta secta. Esto fue alucinante. Total, que en una conversación, yo le digo a Marta ahora, ¿no?, después de haberle pasado esto a todo el mundo, le digo, fíjate, Marta, porque ella me contó una historia cercana, bueno, le digo, oye, pues si te parece, podemos ver este documental que tanto me impactó, porque a mí no me importa volver a verlo. Y lo volvimos a ver. Lo volvimos a ver hasta el punto de que es que me fascinó volver a verlo y ver la reacción de Marta, de una persona que por primera vez se enfrenta a una historia que, os lo juro, que ni el mejor guionista sería capaz de desarrollar una historia como esta. Os he contado solamente una parte, porque luego llegan otros papas, después de la muerte de Clemente, ocurren que aparecen personajes extraños, alucinante, y es algo que existe a día de hoy. Y creo que eso también interpela un poco al espectador. A mí cuando me hablan de una historia, y a vosotros creo que también, cuando ves una película y pone basada en hechos reales, en cierta manera ya te predispone a vivirlo de una manera especial. Yo lo veo con Marta, quedamos los dos sorprendidos y nos metemos a ver más información, cuentas oficiales, todo esto. Y en YouTube hay un youtuber, que aquí lo ha dicho Peter Griffin, que se llama Carlas Tamayo, que se ha especializado precisamente en desmontar sectas. Y su primer gran pelotazo que tuvo muchísima repercusión es que él consigue infiltrarse en el Palmar de Troya. Él se inventa un perfil, dice, yo me llamo Fulanito Pérez, vivo en Andorra, tengo mucho dinero, pero estoy en un momento de crisis, de fe, y bueno, quiero saber un poco lo que vosotros hacéis. Y él consigue entrar dentro, grabarlo sin que nadie lo sepa, y luego ir desmontando todas las mentiras Es un trabajo apasionante, un trabajo periodístico que desde aquí recomiendo y mi total enhorabuena, porque ya no es solamente lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. El lenguaje audiovisual y el lenguaje de YouTube, porque una cosa es lo que yo estoy haciendo aquí, que no tengo cortes, que también tiene su dificultad, creo yo. Pero el hecho de ser conciso y en un vídeo de 10 minutos contarte algo y dividirlo en partes, en episodios, que te lo puedas ver en cualquier momento de manera dinámica, creo que obedece un ejercicio didáctico realmente interesante. Lo recomiendo porque creo que es fundamental. Y a raíz de eso surgió la conversación. Oye, ¿hay videojuegos que exploren esto que yo os estoy contando? ¿El punto de germinación desde el comienzo de una secta o desde otro punto de vista, ya no solamente el que la crea y la constituye, sino alguien que entra y empieza a vivir todo eso desde dentro? Creo que es un mundo curioso. Mira, Mr. 1-2 dice, yo conozco esta secta por una canción del último que cierre. Qué pena que se den estas circunstancias, dice Fer. Sí, es muy doloroso porque, aunque evidentemente uno puede hablar desde la distancia e incluso uno le surge la pregunta de, bueno, si esto es tan cantoso, si desde fuera se ve que los están manipulando y aprovechando de ellos, ¿por qué caen en la trampa? ¿Por qué dan todo su dinero, sus propiedades? ¿Renuncian a lazos familiares por esto? Y es injusto verlo así porque es una mirada que descontextualiza todo lo que hay detrás. Evidentemente esto no nace de la noche a la mañana. Hay un proceso gradual de trabajar con el inconsciente y trabajar con una serie de chantajes. Cuando uno analiza distintas sectas, te das cuenta, y esto yo lo sé por el trabajo de Carlos Tamayo, que él se ha infiltrado en otras sectas, sobre la ayahuasca, por ejemplo, sobre las criptomonedas, que es un tipo de secta que a lo mejor nosotros no asociamos, pensamos que todo tiene que ver o que gira en torno a la religión, pero es que el dinero también es una manera de controlar y de convertir en religión. Hay gente que cree en el dinero por encima de cualquier cosa. Y el mundo de las criptomonedas son las sectas modernas, en cierta manera. Y como digo, hay una serie de patrones de estos gurús, de estos líderes, cuando los escuchas, que se repite la manera en la que influyen. Siempre dicen, no, si es que nosotros no le ponemos una pistola en la sien a nadie, cualquiera se puede ir. Pero no es verdad. Fijaos, hay un matiz importante. Muchas de estas sectas, como la del Palmar de Troya que yo comentaba, tú te puedes ir, pero es mayor pecado ser un apóstata, haber entrado en la secta y haberte salido, que nunca haber entrado. Porque el que nunca ha entrado, bueno, tiene como ese pecado de nacimiento, de vivir fuera de la fe, ¿vale? Pero el que ha entrado y ha renunciado a todo aquello pesa un extra y el sentimiento de culpabilidad lo manejan muy bien ese tipo de organizaciones. De manera que a mí me interesaba mucho pensar en cómo exploran los videojuegos efectivamente el tema de las sectas. Yo quise saber, bueno, ¿qué es una secta exactamente? A ver si, como dice Claudia, en Final Fantasy X, lo que ocurre con la religión podemos tildarlo de secta. Y yo soy muy simple, no es algo que me guste hacer, pero me he ido a la Real Academia Española a ver cuál es la definición que da de secta. Y dice, bueno, doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Otra acepción es, pues, el conjunto de seguidores de una secta. Y la tercera, que me parece como la más completa, sostiene que es una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual, en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Claro, una comunidad cerrada en la que se utiliza como contexto la religión, pero para que alguien se aproveche de ti ejerciendo un poder sobre tu persona. Hay una serie de características de estos grupos. Siempre hay un líder carismático, unos seguidores fanáticos, ideales, se utiliza técnicas de control mental y efectivamente, pues eso, el chantaje y la manera de atraparte con técnicas coercitivas. Dice por aquí Mercucho, ¿por qué anuncian tanto lo de los matademonios? ¿Van a emitir la 3? no sé de qué me estás hablando, no sé si tiene que ver conmigo, a lo mejor estás hablando con otro compañero, pero bueno. En fin, yo esto lo dejo aquí porque me ha sorprendido muchísimo esa respuesta accidental de un tuit que yo lanzo acerca de videojuegos que traten las sectas, y veo que el tema interesa. Quizás sería interesante indagar al respecto, intentar hablar con algún tipo de experto y cómo esto se ha llevado a los videojuegos. Creo que es importante, y ahora me vais a permitir que sigamos con la temática un poquito más spooky. Vamos a ver, porque me acaba de saltar un vídeo de YouTube y la verdad no quiero que escuchéis publicidad gratuita porque no vale para nada. Vamos entonces ahora a continuar, porque ahora que estamos a las puertas de Halloween, vamos a poner un poco de música así un poco que nos introduzca en situación, nos meta en esta parte. Yo no sé si vosotros sois muy de miedo, de pasarlo mal, pero ocurre una circunstancia que yo no había contemplado. Estamos en un momento en el que las grandes franquicias, los iconos por antonomasia del mundo de los videojuegos de terror, están regresando. No sé si sois conscientes, pero hubo una gran crisis. Y sin embargo han vuelto. Tenemos Alone in the Dark, que Alone in the Dark, uno de los pioneros, esté de regreso con ese nuevo juego, me parece una noticia ya digna de peso, un remake que se está preparando. Le dedicamos además la noticia, la comentamos en el podcast en su momento. Tenemos Resident Evil, que bueno, con su séptima entrega regresó por todo lo alto. Antes había tenido ciertos experimentos, como los Revelations, pero esa fue como la consolidación de decir, estamos aquí, no somos una saga que viva de las rentas, sino que tenemos la capacidad de adaptarnos al lenguaje moderno. Porque el terror, yo soy de la opinión de que es fruto de su tiempo. Por eso una película de miedo de hace 15 años, 20 años, tú la ves ahora y normalmente te causa risa. Ya no es solamente por efectos de sonido o por la parte técnica, sino porque lo que te cuenta no está pegado a tu realidad. Es curioso, ¿eh? Pero cómo el horror, el miedo, aunque sea sobre algo fantasioso, místico, sobrenatural, en realidad alude a la propia condición humana. Y de todos los géneros, de la acción, de la aventura, de la comedia, el que yo creo que está más apegado a los cambios sociales es el terror. Esto yo lo percibo, bueno, con películas actuales. Se me viene a la mente, por ejemplo, It Follows, La Bruja también. Bueno, tantas películas, Midsommar o Hereditary, cómo exploran temas como la exploración de la sexualidad, por ejemplo, también el vivir en un pueblo. Una serie de preocupaciones que van cambiando de generación en generación. Yo estoy viendo una serie que me parece un poco mamarracha, tengo que decirlo, que es la de Chucky. Chucky, el muñeco diabólico, han hecho una nueva serie. Estaban las películas, pues han hecho una serie. Y la serie sabe captar todos los matices y toda la manera que utilizamos para comunicarnos a día de hoy. Y me voy a explicar claramente. Por ejemplo, Chucky alude a que ahora con Uber, la aplicación VTC para ir a cualquier sitio con un coche, le permite llevar a cabo los asesinatos de manera más cómoda. Lo lanza como un chascarrillo, como un chiste. Pero lo que te está diciendo es que ya no tiene que secuestrar a alguien en un coche para que lo lleve a la escena del crimen. Que él simplemente puede usar la aplicación y ya está. O, por ejemplo, el protagonista, que es un chico homosexual, está con Chucky al principio de la serie. Y Chucky le dice, a ver, yo tengo un hijo que se sale también de la heteronormatividad. Y le pregunta el chico protagonista, ¿y no te importa? Y le dice Chucky, no soy un monstruo. Quiero decir, puedo asesinar a gente, pero no soy homófobo, no discrimino por la orientación sexual. Y me parece muy interesante por eso, digo, por esa capacidad de adaptarse al lenguaje que se utiliza en cada momento. Hicimos un programa a principios de la temporada pasada, de la séptima temporada, en la que llevamos a Antonio Rosa. Antonio Rosa, que se encarga de coordinar diversos festivales de cine fantástico, de terror. Es una persona que yo admiro muchísimo. Además, es del puerto de Santa María, que está muy cercana a Algeciras. Yo tengo familia en el puerto de Santa María. Que a lo mejor muchos lo conoceréis más por su alter ego, por su perfil en redes, que es Leb Mauk, bueno, pues tiene de nombre Antonio, y donde siempre está recomendando películas que a él le encantan. Pues nosotros hicimos un podcast en el que se me ocurrió invitarlo. Digo, oye, ¿con quién mejor para hablar sobre videojuegos de miedo que con alguien que es experto en entender el lenguaje, las coordenadas del terror actual? Creo que sería una charla apasionante. Él además también le gustan los videojuegos, de manera que ambos campos conectaron. Y claro, él lo que me comentaba era esto, que cuando tú ves una película de miedo, no, una buena película de miedo, no se trata del jump scare, de querer asustarte con los impactos, con los sustos, que pueden ser eficaces, pero poco duraderos. Una vez que acabas la película, ya no te vuelves a ver esa película y no deja ningún tipo de huella en ti. Las buenas películas, por el contrario, me contaba Antonio, que son aquellas que apelan a un discurso generacional. Se habla ahora, por ejemplo, de una serie de características que definen a la generación millennial. Yo imagino que a la generación que venía antes tendrán también los suyos, sus claves. La que viene ahora, generación Z y la Y, es más de lo mismo. Y esto es algo que el terror explora muy bien. Se me ocurre, por ejemplo, una película que no es de terror, aunque a mí me aterroriza, pero porque yo creo que se ha desvirtuado mucho, que es El Club de la Lucha, David Fincher. Tú ves esa película y te puedes quedar con la superficie de que, bueno, sí, la violencia. Incluso hubo mucha polémica si era alguna manera de romantizar la violencia. Tenemos a Brad Pitt dándose puñetazos, parece ser que por gusto. Pero, sin embargo, cuando uno entiende y percibe esas capas de la película y te das cuenta de que el propio Tyler Durden, el protagonista, habla y él se refiere a su generación como una generación de personas que no son como sus padres, que se han enfrentado a los retos de vivir en la posguerra y que por tanto tenían que sobrevivir como fuera, y eso ya de por sí era bastante problemática. Ellos no han tenido eso, pero precisamente por haber nacido en una sociedad acomodada con muchísimas comillas, su crisis era de otra índole. Era una crisis existencial. Era un momento de preguntarse quién soy, qué hago, quiero vivir como haciendo un trabajo de oficinista o debo hacer algo más. La manera de canalizar esa frustración ante la sociedad que les había dado todo, un guión marcado, pero a la vez estaban insatisfechos por naturaleza, era a través de la violencia. De eso va El Club de la Lucha. Esto con el terror ocurre, dice Mariano Cano. It Follows, la vi la semana pasada, me gustó bastante. Es que It Follows es de esas películas que a lo mejor en su momento pasó inadvertida, es del año 2014, pero realmente habla de la pérdida de la virginidad. Quiero decirte, si nos deshacemos de los matices, y yo digo que no estoy haciendo spoilers, ni quiero. Quiero que veáis las cosas que mencionamos en ese tipo de programas. Si quitamos temas, espíritus, asesinatos, ¿de qué te está hablando esa película? ¿Del puritanismo americano? Bueno, de esa doble moral y de lo que significa perder la virginidad. Si es que no va de otra cosa. Cuando tú ves una película como Madre, de Aronofsky, que da auténtico pavor, una mujer que va a dar a luz y que su casa empieza a llenarse de gente, que su marido, Javier Bardem, está como una regadera, habla de la maternidad. Además de la religión y de otros muchos asuntos, ¿eh? No quiero ser simplista. Pero con videojuegos, y ahí es donde yo quería llegar, el hecho de que estemos ante una nueva ola de videojuegos de terror, hoy mencionaré uno de ellos, no solamente los clásicos, los padres, pero el que conviva lo nuevo con lo viejo, que ha tenido a la vez la capacidad de readaptarse, me parece apasionante. Que se esté hablando de Resident Evil a día de hoy, no con una pátina de nostalgia de ¡ay, qué bueno era cuando yo jugaba en mi PlayStation 1! Sino porque es novedad, porque ha salido el Village y la gente lo está disfrutando. Cuando Silent Hill ha conseguido que le dediquemos horas y horas en podcast, en vídeos de YouTube, en hilos de Twitter, eso nos está lanzando un mensaje. Eso es importante. Primero porque quiere decir que esos nombres, Resident Evil, Silent Hill, Alone in the Dark, son recipientes donde caben muchas cosas. Resident Evil, en su primera entrega, iba sobre una mansión donde había zombies. Resident Evil, en su octava entrega, principal, va sobre otra cosa totalmente diferente. Y a la vez no. Porque creo que lo nuclear, el sentimiento, en cierta manera han intentado respetarlo. O al menos no faltar a esa herencia que tienen. Con Silent Hill probablemente ocurrirá lo mismo. Tenemos esta idea de la experiencia interactiva de la que yo me jactaba un poco en el último programa, pero entiendo que al menos pretenderán en cierta manera que si tú jugaste a Silent Hill te pueda sorprender como la primera vez, pero que a la vez te remita a algo, a esa sensación incómoda de desconocimiento, de enigma, de estar en un lugar en el que eres el extraño y donde ocurren cosas que escapan de tu control. Creo que eso es muy interesante. Os contaba yo al principio de este programa que últimamente me están llamando para muchos sitios. Algunas cosas no van a salir. De hecho, lo que os voy a contar ahora no voy a decir quién es porque no he vuelto a saber nada. A lo mejor se han arrepentido de llamarme y no me van a llamar. Pero resulta que hay un podcast de misterio que contactó conmigo hace cosa de un mes y me dijo, Sergio, ¿te apetecería participar? Estamos preparando un programa sobre un juego que ha salido hace relativamente poco que se llama Poppy Playtime. Me gustaría saber, los que estáis ahora mismo en el chat, si conocíais este juego. Imagino que sí, se ha viralizado muchísimo, los grandes youtubers han empezado a hacer vídeos, porque el terror tiene también algo de factor social. No es lo mismo pasar miedo solo que pasar miedo acompañado. Es una sensación confortable, en cierta manera. No sé si lo veis de esa manera. Y el hecho de grabarte, de subirlo a internet, de que la gente se ría cuando tú lo estás pasando mal, tiene un punto sádico, pero puedo comprenderlo. Mira, dice Peter Griffin que a él no le suena. Perfecto, mejor todavía. Bueno, pues me dijo, Sergio, si te apetece, vente, nos cuentas un poquito de qué va, el contexto y qué ha ocurrido en torno a él. Voy a intentar simplificar muchísimo porque es una historia que se está todavía desarrollando, y nunca mejor dicho, porque está por episodios. Está el primero disponible, el segundo ha salido ya hace poco. Pero Poppy Playtime ha sido el fenómeno del momento y lo ha sido por dos condiciones. La primera es la viralización que ha tenido. Como digo, grandes youtubers de la escena se han puesto a jugar este juego para que la gente se eche unas risas mientras ellos lo pasan mal. Y la segunda, porque es gratuito, es free to play. Eso invita a que cualquiera se lo pueda descargar y lo pruebe a ver si le gusta o no le gusta. ¿De qué va Poppy Playtime y por qué ha cautivado y está preocupando a partes iguales? Resulta que Poppy Playtime gira en torno a una fábrica juguetera, una gran marca que crea juguetes, que lo está petando en los años 70, 80, gusta muchísimo, todo el mundo compra sus juguetes, lanzan lo que ellos llaman la primera muñeca que es capaz de responderte a ti. Quiero que la veamos, la tenemos aquí en pantalla, a ver si podemos... Esta muñeca tan tétrica, que además se nos presenta con el nombre de Poppy. Poppy en inglés significa amapola, porque parece ser que huele a amapola la muñeca. Y esto es un vídeo, supuestamente intenta replicar un anuncio de televisión, con el formato VHS. La muñeca es bastante horrorosa, tengo que decirlo. Y el vídeo pone, ¿cómo mantener tu Poppy Playtime? Paso 1, pues aplicar pintura en su cara, pues aplicarle el maquillaje, ¿no? Paso 2, limpiar sus zapatos, pulirlos. Se ve pues a una muchacha limpiándole los zapatillos, también alisarle el pelo, peinárselo, ese pelo tan horrible que tiene. Y siguiente paso, algo está ocurriendo. Vamos a ver. Esto es un vídeo promocional lo que estamos viendo. Y le sacan algo que tiene detrás, como un chip. La música que captura ese tono vintage creo que ha contribuido también un poco a construir ese contexto, ese marco referencial. Bueno, como digo, esta fábrica juguetera crea a Poppy. Poppy es una niña que parece ser que tiene la capacidad de hablarte. Y va prosperando, la empresa funciona muy bien, hasta que de repente algo ocurre que cae en desgracia esa fábrica. Es una fábrica abandonada donde todos los empleados han desaparecido. No se sabe qué ocurre. Tú eres un ex empleado que acude a esa fábrica a investigar lo que ha ocurrido. Y como en todo survival horror, vas sin armas y sin nada. La única ayuda que tienes son algunos juguetes que vas a tener que utilizar para los puzzles. ¿Qué ocurre? Son como escenarios en los que tienes que seguir hacia adelante intentando que no te atrape la propia Poppy y otra serie de criaturas que lo que hacen es que se acercan por tu espalda. Mirad, mirad, mirad el vídeo. Y si te pillan, te dan un abrazo y estás muerto. Una de las criaturas, que es la que estamos viendo, se llama Huggy Boogie. Hug de abrazo. La manera de matarte es con un abrazo. De manera que lo que juega es con esa tensión de que te están persiguiendo y resolver toda serie de acertijos y enigmas. Esa es Poppy. Bueno, este juego, tú lo ves y realmente la idea de unos juguetes poseídos nos recuerda muchísimo al Five Freddy Nights o como se llame. Sí, evidentemente es deudor de esa estela de juegos que han surgido a raíz de esa misma idea y ellos mismos lo han confesado los autores, que por cierto es un estudio muy pequeñito, una desarrolladora que se llama Mob Games, es su primer trabajo. Dice Mercucho, es horrible. Mi sobrino de 5 años tiene el muñeco y sabe quién es. Ay, Mercucho, me apasiona de verdad tu opinión. De verdad lo digo, ¿eh? Y cuéntanos un poquito más, porque esto ha sido una gran problemática, sobre todo en Reino Unido. En Reino Unido, la policía se ha enfrentado con un problema, y es que la imagen de Poppy, la imagen de este Huggy Boogie en concreto, que es el que vemos en el banner, está calando en el público más joven. Un juego de terror que evidentemente debería tener una calificación de edad. Pero sin embargo, ya sabéis que la manera en la que se catalogan los videojuegos es a través del sistema PEGI y otros en otros territorios que no impone nada. Y además creo que este tiene una calificación para todas las edades o muy bajo, no sé si es para mayores de 14 años, que no te pone implícitamente que tenga sangre o que tenga ningún elemento perturbador. De manera que muchas personas se acercan a él por esto, porque se viraliza, porque es gratuito, porque en cierta manera hay juguetes. ¿Cuál es la sorpresa de muchos padres? Que se han encontrado que sus hijos de 5 años, como el sobrino de Mercucho, saben quién es Poppy y para algunos les ha causado incluso pesadillas. Se están comercializando peluches oficiales. Estamos viendo en pantalla qué cosa más horripilante de este Huggy Boogie, y la escala de popularidad de este icono, que fijaos, también lo interesante que es el no creernos el ombligo del mundo, que nosotros que hacemos un podcast de videojuegos que se supone que estamos informados, yo deduzco que muchas personas, un 80% al menos, no sabría nada de este juego. Y como el público objetivo no es el que escucha un podcast, ni muchísimo menos, sino esos niños de 5, de 10 o adolescentes de 15 años. Estos muñecos están vendiendo, mucha gente está jugando al juego y la policía de Reino Unido se ha encontrado con el problema de que en muchas escuelas los niños están replicando lo que hace Huggy Boogie en el juego. Es decir, dar abrazos a sus compañeros por la espalda. Y aquí viene lo tétrico y tenebroso, decirle cosas siniestras al oído. Este juego está, como vemos en este titular, Huggy Boogie, el muñeco que aterroriza a niños británicos y preocupa a sus padres. Las autoridades británicas advierten que el muñeco azul y con dientes afilados del videojuego Poppy Playtime puede representar un peligro para los niños. Tanto autoridades como padres de familia en Reino Unido alertan sobre el peligro de este personaje. Se ha vuelto viral a través del estreno del videojuego a finales del año pasado, que se trata de escapar de este Huggy Boogie en una juguetería abandonada, pues el peluche lo quiere matar. Y recalca la noticia, El videojuego no fue diseñado para los niños. Sin embargo, se ha hecho muy popular entre los jóvenes al grado de que las ventas del muñeco de Huggy Wuggy aumentaron en el periodo navideño en varias partes del mundo. Ha tenido miles de reproducciones y las autoridades de Inglaterra, del suroeste de Inglaterra, han emitido una advertencia para pedir a los padres que no dejen a sus hijos ver este tipo de contenido, explicando que no es apropiado para ellos. Aseguran que estos vídeos pueden tener consecuencias negativas en los menores, como alterarlos y causarles pesadillas. Esta noticia recoge un testimonio directo y dice: una madre británica que se llama Beth Buxton le dijo al medio Sky News que sus hijos comenzaron a jugar a Poppy Playtime. En un principio, ella pensó que era un juego para niños, pero descubrió que su hijo de 3 años se obsesionó con Huggy Wuggy. Y dice ella: llegó a la etapa en que no sabía la diferencia entre la realidad y el juego. Intentó trepar por la ventana de mi habitación diciendo que moriría y volvería a la vida, diciéndome que eso es lo que hace Huggy Wuggy. Iba a la escuela hablando de asesinatos y de armas como si ocurriera en casa. Por ello, bueno, pues decidió prohibirles a sus hijos jugar a Poppy Playtime y ver vídeos del muñeco. Evidentemente, creo que no hace falta decirlo aquí, la culpa no es del videojuego. Creo que si el videojuego es de miedo, también tiene que haber un ejercicio didáctico, de divulgación, de saber qué le estás dando a tu hijo. Tampoco quiero responsabilizar al padre o a la madre, por completo. Creo que hay muchos factores que influyen, pero me parecía como una anécdota de cómo hasta qué punto la viralización de ciertos juegos contribuyen a una especie de leyenda negra, de rumor que se va propagando, y cómo Poppy Playtime se ha convertido, como lo fue en su día Amnesia o ¿cómo se llamaba el otro juego? De este que no tenía cara, se han convertido en referencias, en iconos del terror moderno. Dice Mercucho: yo no he jugado, pero sé quién es. Su padre no sabe quién es, pero el peque sí. Como broma, cuando pidió el otro personaje, su padre se extrañó de que pidiese un muñeco rosa, no un monstruo. Fíjate, fíjate el sesgo de género, como lo tenemos instaurado. Slenderman, muchas gracias Peter Griffin, porque a veces hablo de memoria y se me olvidan los nombres. Me refería a Slenderman, sí. Como dato, mi sobrino es un niño que le coge el móvil a sus padres y dice palabras random en la store y juega cualquier mierda. De ahí el meme de Baity Byte de mi juego de payaso esponja, horror horripilante, abuelita, miedo. Claro, pero es que realmente sabemos la manera, los tentáculos, cómo se distribuyen los videojuegos. Porque nos ha pasado en entrevistas en el Batallón Pluto de compañeros que llevan año y medio, 2 años preparando una estrategia de marketing para su juego y no llega nadie. Y otros que a lo mejor tienen la suerte de que el algoritmo contribuye, de que ese día se lanzan pocos títulos, porque un youtuber de referencia lo ve y se propaga y tiene éxito y funciona. Y creo que es algo interesante. Y el caso de Poppy Playtime, de este Huggy Wuggy como criatura, es una historia que es una más, que se va sumando a estas que estamos contando, como la de Amnesia, como la de Slenderman y tantas otras. Estamos en la temporada Spooky. Si alguien quiere probarlo, creo que puede hacerlo al ser gratuito y que nos cuente qué tal, si el juego está bien o si por el contrario no era para tanto. Y quiero pasar ahora a otro bloque ya no tan spooky. Simplemente quería comentar pues esa fascinación por las sectas, por esa exploración que poco a poco iremos haciendo, creo yo, porque el tema es muy interesante. Intentaré contactar con algún experto para que nos hable un poco de donde yo solamente puedo hablar a nivel usuario y todas esas técnicas psicológicas que utilizan y cómo se emplean en ciertos videojuegos que lo han tratado de explorar. Entre eso y lo de Huggy Wuggy, creo que el menú spooky está ya más que cubierto. Pero hay otra noticia que me gustaría comentar, porque este fin de semana es el informe de misión de God of War. Yo espero que todos hayáis participado y que quien no lo haya hecho y quiera, por favor que lo haga, que lo mande ahora. Mientras me está escuchando, que me ponga en mute y mande un audio, que a mí me haría mucha ilusión. Pero bueno, no quiero condicionar a nadie. El caso es que como esta semana no vamos a tener ese apartado de actualidad, ha habido una noticia que me ha llamado muchísimo la atención. Estamos en un momento en que yo quiero saber vosotros qué hacéis. Porque hay muchas plataformas de streaming de vídeo, ¿eh? Que si Netflix, Filmin, Movistar Plus, HBO, Disney... Y lo último ha sido que Netflix ya ha confirmado la subida de precio, el modelo con anuncios, este coste extra para quien esté fuera del domicilio. Y hay muchas personas que vamos a tener que elegir y sacrificar una plataforma por otra. Es lo lógico y comprensible. En un momento en el que, por ejemplo, Amazon también ha subido el precio de la suscripción al Prime anual y lo tacha de que se debe a la inflación, al mundo y a la circunstancia económica que estamos atravesando. La pregunta es, ¿esto se va a traducir en videojuegos? ¿Modelos como Game Pass deberíamos ir mentalizándonos de esa presunta subida de precio? Siempre se habla que si Game Pass no es rentable desde el punto de vista del usuario, del consumidor. Nos parece como demasiado perfecto a nivel de catálogo, de novedades, de precio, lo de un euro al mes, estas promociones tan abusivas. ¿Llegará el día en el que estará la gota que colme el vaso y tendremos que pagar todo lo que no hemos pagado durante estos años? Pues Mariano Cano lo dice por aquí, creo que ya han comentado algo desde Microsoft, efectivamente, es la noticia que a mí quería traer, porque ha sucedido algo esta semana, y es que Phil Spencer ha hablado al respecto. Tenemos la noticia aquí delante, el crecimiento de Xbox Game Pass en consola se ha frenado, pero es rentable. El director ejecutivo de Microsoft Gaming, Phil Spencer, afirma que los ingresos procedentes de Game Pass suponen entre el 10 y el 15% de los ingresos de Xbox. Os cuento un poco de manera muy resumida. El Wall Street Journal ha organizado un evento en el que ha participado Phil Spencer y el director de un portal, de un medio como es The Verge, Tom Warren, ha intentado transcribir lo que se ha dicho en esa intervención de Phil Spencer, y lo que contaba el directivo de Microsoft es que probablemente en algún punto ciertas cosas, sostiene el propio Spencer, ciertas cosas que estamos pagando tendrán que aumentar de precio. Interpretamos que se refiere a Game Pass. Pero sí que recalca que para ellos era muy importante al menos mantenerlo en esta campaña navideña. Todo va a seguir como ahora, pero es probable que en el futuro, no cierran la puerta, Game Pass aumente el precio, el coste de la suscripción. Y esto además va acompañado con otra reflexión de que ellos aseguran que ya han tocado techo en cuanto a consolas. El Game Pass en consolas creen que ya han llegado la cuota o posibles clientes, que a partir de aquí, bueno, seguirán llegando algunos de manera residual, pero que realmente hay un techo que han tocado, que donde está el futuro del Game Pass a día de hoy y es el mercado que esperan seguir rentabilizando, es el de PC. Ahora vamos a analizar estas declaraciones, vamos a arrojar algunas cifras que han compartido ellos, porque otro gran problema es la opacidad con las cifras por parte de Microsoft y de todas. Y de todas, no del mundo del videojuego, sino del mundo audiovisual, porque he mencionado Netflix. ¿Vosotros sabéis cuánta audiencia tiene una serie de Netflix? ¿Vosotros sabéis cuántas personas han visto la serie de Jeffrey Dahmer? Porque yo no. Yo no. Y vosotros tampoco. Tenéis una intuición por que han puesto una categoría de top 10 y figura en el top 1 o en el top 2. Vale. Pero son datos que te llegan con ese sesgo. Fijaos, yo estoy haciendo la tesis doctoral sobre análisis de plataformas de podcasting. Yo me dedico a hacer un estudio, un análisis de caso, donde he cogido 30 plataformas que se dedican a la producción, distribución y todo lo que tiene que ver con la creación de podcasts. Entre ellos está iVoox, por ejemplo, o Spreaker, o Spotify, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o muchos otros. De todas las partes del mundo. Y me dedico a estudiar una serie de variables. ¿Sabéis la gran dificultad a la que yo me enfrento? Que son muy reacios a compartir datos que ellos consideran sensibles porque pueden perjudicarles de cara a la competencia. Aunque yo diga que yo vengo del mundo académico, que los voy a usar para una investigación, hay cierto temor a que sea mentira, a que yo pueda utilizar esos datos para otros fines. Y esto está ocurriendo también en el mundo de los videojuegos. No sabemos cuántas unidades realmente vende Sony de su consola, o Microsoft con la suya, o cuántos clientes tienen. Porque los datos oficiales, las notas de prensa, solamente las distribuyen cuando son positivas. Lo he contado muchas veces, sé que soy muy abuelo cebolleta. A mí el mundo de las audiencias en televisión me apasiona. Todos los días con mi compañera de piso, no con Marta, sino con mi otra compañera, que es amiga desde la carrera, hablamos, el tema de conversación durante la comida es: uy, fíjate que el programa de Joaquín en Antena 3 hizo un 13. Uy, pues Sálvame por la Tarde creo que tuvo un 12,7. Hablamos así como si fuéramos ejecutivos. Pero porque nos apasiona entender cómo funcionan las audiencias, el share y cómo luego se retuerce una misma cifra objetiva hasta hacerla subjetiva. Cuando ponéis la televisión, que sé que cada vez sois menos, si os fijáis atentamente cuando Antena 3 o Telecinco o cualquier cadena presume de unos datos, el programa más visto en la franja de edad de 20 a 30 años, el programa más comentado en redes dentro de su no sé cuánto, cuando entran en matizaciones es porque realmente ese programa no ha sido líder de audiencia. Es porque ese programa no tiene de lo que presumir. Y cuando Microsoft comparte una nota de prensa de no, en octubre del año pasado alcanzamos los no sé cuántos millones de suscriptores en Game Pass, pero no te especifica si son suscriptores históricos, suscriptores actuales, si pasaron en algún momento, cuáles pertenecen a consola y cuáles a PC. Cuando omiten toda esa información, yo arqueo una ceja. Pero no por nada, sino porque yo no soy inversor de ninguna. Por tanto, yo tiendo a desconfiar de todas. De todas. De todas. Ha pasado algo estos días, y perdonad que vaya saltando de tema, pero eso es lo bonito, que esto es algo dinámico. Que esto no está preparado, no tengo un guión. Cuando digo que desconfío de todas, es que una compañía como Nintendo, que asociamos normalmente a un corte más familiar, para todos los públicos, blanca, me parece terrible, y lo voy a decir, voy a dar nombres, que colabore activamente con youtubers como Sassel, que colabore con personas que difunden y promueven los discursos de odio. Porque yo sé que en todas las empresas y todas las compañías la única ideología es el dinero. Y esto es algo que a muchas personas se les olvida. No es que Nintendo hizo este juego de mi infancia y por tanto yo soy Nintendero. No, perdona, tú no eres Nintendero, no puedes ser Nintendo. O sea, no, pero ni Nintendero, ni de Sony, ni de... Quiero decir, tú no eres de una empresa. A ti te gustó mucho ese juego o te gusta mucho la línea editorial de esa empresa, ¿vale? Cuando Nintendo hace esto, que sé que hay algunos de que nos ven, por ejemplo, Mercucho dice por aquí que yo soy Sassel, pues enhorabuena. Cuando Nintendo hace esto o Nintendo colabora con medios que tienen una mala praxis, que se aprovechan del trabajo de los compañeros, como es Nintenderos, ¿vale? Que es un medio que vive, y esto lo puedo yo decir, porque lo he vivido yo desde dentro. Yo fui jefe de redacción de Nintenderos y no voy a abrir aquí ningún tipo de melón. Intenté cambiar las cosas, no pude y me largué junto a los que estábamos allí en aquel momento. Cuando te das cuenta que Nintenderos lo que hace es poner a niños de 15 años a escribir noticias con el traductor de Google, que falsea sorteos, que hace trampas, que copia a medios internacionales, cuando ves que hacen chantajes muy chungos precisamente para que esas personas trabajen gratis a cambio de te damos un código de un juego, cuando ves que Nintendo colabora y es partícipe de las personas que se encargan de denigrar el periodismo y denigrar el mundo de los videojuegos, porque todo eso nos repercute a todos, a mí me da vergüenza ajena un medio como Nintenderos, cuando Nintendo los pone en primera plana, cuando les facilita invitaciones para cobertura de eventos, cuando los sitúa en primera posición en todo, te das cuenta de que son empresas. ¿Y por qué lo hacen? ¿Lo hacen porque van acorde a esa línea y esa manera de trabajar? No, a ellos les da igual, te llames como te llames. Lo que ocurre son las cifras. A una empresa le interesa, y hasta cierto punto lo puedo entender, no me parece ético, pero es el mundo en el que nos movemos. Ellos miran el alcance y las posibilidades de que su mensaje cale en el público. Ahora, ¿es el público que a ti te interesa el de Sassel? No lo sé, ahí lo dejo, ¿vale? Lo que quiero decir es que todas las empresas, ninguna es la hermanita de la caridad, y sé que me estoy metiendo aquí en un charco y que cualquiera me vendrá a decir lo que quiera. Es mi opinión. Yo respeto todas las demás, pero estoy dando la mía. Y también quiero darla, porque también uno de callarse también se cansa, y quiero decirlo. Entonces, esa opacidad de los datos creo que es un problema. Dice Peter Griffin, a mí Netflix me ha fastidiado porque pagamos entre cuatro amigos todo un año al titular de la cuenta y ahora quitan las cuentas compartidas. Claro, esto es un problema, pero es que incluso dentro de las familias, que yo creo que la idea de ser amigos también deberían de contemplarla, porque en Netflix, así lo han dicho en muchas ocasiones, ellos creen que con este cambio lo que van a conseguir es que si hay cuatro personas, tres aprovechándose, con muchísimas comillas, ¿vale?, de una o cuatro en general, ellos quieren fidelizar y convertir a esas cuatro, tener cuatro cuentas independientes. Pero el tiro les va a salir por la culata, porque ahora mismo a lo mejor contabiliza como una, pero es que van a perder a esa, bajo mi punto de vista. Que tú, la idea de Netflix es que lo puedas ver en el móvil, en el metro, que lo puedas ver de viaje, donde sea, no puedas, que yo, que estoy en Madrid y mi familia está en Algeciras, no se me considere de la familia, porque la dirección IP me pone que estoy en otro sitio, es ridículo. Porque estás pagando muchas veces el plan más caro por no sé cuántas pantallas simultáneas y parece ser que la idea es que tú en el mismo domicilio, cada uno en su habitación, tenga un televisor y lo vea solo. Yo no sé vosotros, con algunos contenidos sí, pero con otros, si yo estoy en mi casa, veo la película en el salón con mi familia o con mis amigos. Es ridículo, yo para eso no lo quiero. Pues esto ocurre. Bueno, vamos entonces a hablar de videojuegos, que si no me calentáis y me quiero morder la lengua. Vamos a hablar. Este crecimiento de Game Pass ha tocado techo, recalco, dicen ellos, en la parte de consolas, no así en PC. Hay un artículo muy interesante de 3D Juegos que titulan que Xbox no haya alcanzado su objetivo anual con Game Pass afectará al bolsillo del jefe de Microsoft. Es una noticia reciente, hace 6 horas, de Sergio Bustos, donde precisamente analiza estas declaraciones que se han dado. Y es que es importante matizarlo. Fijaos los objetivos y las perspectivas. Porque se habla de modelo de éxito con Game Pass, y estoy contentísimo, a mí me encanta. Pero la propia Microsoft reconoce que por segundo año consecutivo no han alcanzado esa meta, ese objetivo de crecimiento de suscriptores que tenían planeado. Y, de hecho, ellos esperaban que el dato fuera del 73% de junio de 2021 a junio de 2022, pero el aumento ha sido del 28%. En lugar de crecer un 73%, como ellos creían, ha crecido un 28%. El crecimiento previsto para el año fiscal anterior era del 48%, pero se quedó en un 37. Estamos viendo cómo en la brecha, la distancia cada vez se amplía más, de un 48 a un 37, y esta última de un 73 a un 28. Esto es fundamental. ¿Y qué repercusión está teniendo? Pues de momento sabemos que el CEO de Microsoft, Satya Nadella, se queda sin un bonus de $37 millones. Se está hablando, evidentemente, de esa subida de precio y de qué tipo de repercusiones tendrá. Yo me pregunto, si ya ha alcanzado el tope, si ha alcanzado el techo del Game Pass en consolas, ¿cuántas consolas ha vendido Microsoft? ¿Y cuántas personas que tienen una consola, una Xbox, tienen también Game Pass? No sé si me estoy explicando, porque es un poco trabalenguas. El último dato que yo he encontrado, relativo a Xbox One, porque no quiero meterme en series XS, que imagino que llevarán menos unidades. Digo, bueno, Xbox One ya ha cerrado una etapa, una generación entera. Pues la noticia del 15 de agosto de 2022, pues hace dos meses, es que había vendido un total de 58,5 millones de unidades. Si de 58,5 millones de unidades resulta que ya has llegado al tope que tú esperabas, ¿cuánto has vendido? ¿Cuánto Game Pass has conseguido en consolas? Tenía la cifra, era bastante escasa, ¿eh? De hecho, ellos hablaban de que tenían un 25 millones de jugadores suscritos a Game Pass. 25 millones suscritos entre PC y consola. Y estamos hablando de que One vendió 58 millones. El dato como que no me encaja. No sé, yo daba por hecho que cualquiera que tuviera una Xbox casi que va implícito que tengas Game Pass. No tienes por qué, ¿eh? Pero al menos para mí es como la opción más lógica. Y si optas por el modelo sin lector, ya ni te cuento. Y sin embargo estamos viendo que no. Que si de 58 millones más las que se hayan vendido de series X y S, ponle 60, 65, 25 son suscriptores, 25 millones. Creo que hay todavía cierto margen. Quizás es verdad que la solución está en el PC, que en el PC es un mercado desconocido y que todavía se puede explorar porque es una gran jungla. No lo sé. Creo que es interesante observar los próximos movimientos y qué se cuenta a los medios a partir de ahora también de esta evolución y cómo ellos quieren enfocarse en este mercado de ordenadores. Quería traer la noticia y no me quiero extender mucho más porque es viernes, tenemos un puente por delante, yo tengo que preparar el informe de emisión de God of War para grabarlo este domingo y sí que quería hacer un repaso, como siempre, rapidísimo a los lanzamientos de esta semana, por si no habéis estado pendientes de qué ha ocurrido, qué juegos han salido, por si os pueden interesar. Quiero empezar por Star Ocean The Divine Force, que ha salido, pues bueno, en Play 4, Play 5, consolas de Xbox, sale el 27 de octubre, salió, es decir, ayer, ha tenido una nota media de un 73, lo estamos viendo en pantalla en Metacritic, y las críticas sobre todo se centran en que es un RPG clásico con todo lo bueno y todo lo malo que eso atesora. Que la capacidad de atraparte, bueno, pues tiene cosas como muy repetitivas, hay buenas ideas, buenos conceptos, pero que es verdad que la fórmula se siente antigua. Eso es lo que más o menos sostienen los medios que han analizado este Star Ocean, que es verdad que ha pasado bastante inadvertido. Es una saga que ya en general hay que reconocer que no está en esa primera plana, y que quizás eso también le pasa factura si no tiene la promoción o el marketing que asociamos a otros nombres de mayor peso. Y el otro lanzamiento, ya estamos acabando, ¿eh? Porque, por ejemplo, Mariano Cano se tiene que ir. Muchas gracias por haberte pasado, compañero, que disfrutes del fin de semana. Otro juego es Call of Duty Modern Warfare 2. Modern Warfare 2, que no es el que nosotros recordamos. Yo me acuerdo de la mítica escena del aeropuerto, el momento en la nieve, el momento con las explosiones. No es ese Modern Warfare 2. Desde hace unos años ya hubo como un reboot. A mí esta maniobra yo no sé muy bien por qué Activision la lleva a cabo y si le funciona. ¿Por qué aprovechar o por qué reutilizar un nombre que ya estaba asentado para contar algo nuevo? ¿Por qué no le pones otro subtítulo? Quiero decir, entiendo que el que es jugador de Call of Duty no tendrá problema y sabrá distinguir, no será como yo, que soy un torpe y un ignorante. Pero para alguien que llegue de nuevas, ¿no genera confusión tener dos juegos que se llaman igual? No lo sé. El caso es que el juego ha salido un poco pichipicha, hablando coloquialmente. En La Vanguardia son bastante optimistas, pero en Vida Extra, por ejemplo, no. Dicen, bueno, esto no es el Call of Duty que juré defender. La campaña del nuevo Modern Warfare 2 ha herido de muerte al espíritu de Call of Duty. Y lo que cuenta es que es una campaña que rehuye de lo que era la seña de identidad de la saga. No tenemos explosiones a lo Michael Bay, no tenemos ese sentido lúdico de la aventura, de las películas bélicas que se trasladaba a los videojuegos, sino que todo es más oscuro. Se incentiva el sigilo, un tono serio, pausado, estratégico, que no entona o no va acorde a lo que uno espera de un Call of Duty. Una historia que además cuenta en este caso R. Márquez, que es el autor de la noticia, del artículo, que se le ha hecho terriblemente aburrido. Son dos opiniones totalmente distintas. La de La Vanguardia, que es verdad que el titular es que es una tradición llena de novedades, que el multijugador sigue siendo tan divertido como uno puede esperar, pero al que se le ha intentado dar más peso al modo campaña respecto a anteriores ocasiones. Pero bueno, hay un poco de todo. A mí me recuerda esa oportunidad que tuvimos de ver el juego, no sé si fue en los Video Game Awards, en un evento de ese tipo, que le dedicaron como 20 minutos a la campaña y nos aburrió soberanamente un vídeo que estaba editado, que se supone que era para hacerlo ameno y divertido. Ahí queda la anécdota. Y el último juego, Bayonetta 3. Bayonetta 3 se ha lanzado bajo esa sombra de la polémica con la actriz de doblaje, que no vamos a entrar porque ya hablamos largo y tendido sobre el tema, con opiniones para todos los gustos. El tema se ha ido además desarrollando con nuevos vértices, nuevos asuntos y argumentos que en aquel momento desconocíamos y que también en cierta manera creo yo que ha devaluado o ha perdido peso el testimonio de la actriz de doblaje, creo yo. El análisis sobre el juego en sí, que es lo importante, la obra ha salido muy bien, todos los medios están de acuerdo. En 3D Juegos dicen, en Bayonetta 3, si creías que era difícil mejorar, Platinum Games demuestra por qué son tan buenos cuando quieren o les dejan. El análisis lo firma Jesús Bella y bueno, va un poco en sintonía de otros tantos. Ahora mismo la nota media está en un 88, está cercano al 90. Y creo que si respeta ese espíritu que tenía el Bayonetta 2 y el 1, para mí Bayonetta 2 es de los mejores juegos de su género, siempre lo diré, y lo disfruté muchísimo. Así que ahí queda, para mí estos son los tres juegos destacables de la semana. Habrá más. Por ejemplo, Mercucho dice, Village en Switch, ¿qué? ¿Merece la pena? Eso del cloud no me gusta mucho. A ver, yo he tenido una experiencia terrible con los juegos en cloud. Probé Control, por ejemplo, y Kingdom Hearts 3. Influyen dos aspectos, la calidad gráfica y el rendimiento. Yo la calidad gráfica, lo digo en serio, no tengo problema si es homogénea. Si de repente veo que se ve a 1080p y baja a 480 y vuelve a subir a 720 y algo así, me afecta la experiencia. Preferiría que siempre fuera a 720, por ejemplo, si así me garantiza una estabilidad. Y esto, por ejemplo, me afectó en Control. En Control yo tuve problemas que digo, es que no veo lo que tengo justo delante. Y también la otra, el rendimiento, los parones, los cortes. Con Kingdom Hearts lo sufrí muchísimo. Dependerá de la empresa y de la compañía. Yo personalmente no pagaría por un producto que no tienes y que no ejecutas ni en tu máquina, porque creo que no es la mejor experiencia para disfrutar de un juego así. Además, un juego de miedo, en una mogurred como esta que estamos tratando, donde yo creo que la inmersión es un componente esencial. Y si a ti lo que te da miedo es que se te corte la conexión, creo que difiere y desentona de lo que habían pensado los desarrolladores, creo yo. Y dice, muy caro, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Que no tienes más opciones para jugarlo y te tienta muchísimo? Pues bueno, está ahí. Yo no lo recomiendo. Creo que a veces es mejor no jugar a algo que jugarlo mal. A mi juicio. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Este es el menú. Vamos a ir concluyendo. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado. Quiero concluir con un tono un poquito más amable, porque ha habido un momento en el que a lo mejor me he encendido un poco, perdonadme. Intento ser siempre comedido porque no quiero enfadar a nadie, pero tampoco me quiero callar ante lo que yo considero injusticias. En fin, yo la semana pasada comenté la frustración de que había ido al Primark y no tenían el vaso de Animal Crossing, que había ido al campo hace un par de meses y no tenían ni la carpeta de Animal Crossing, ni el estuche, ni la tote bag. Bueno, pues son cosas que a uno le pasan y ya está. Pues, ¿qué ha ocurrido? Ayer, yo ahora estoy solo en el piso, me he quedado solo. Marta se ha ido a Barcelona. Si alguien va por el IndieDev, a lo mejor se lo encuentra. Y a la mitad del batallón, porque la mitad del batallón va a estar este fin de semana en Barcelona, por cierto. Yo no, porque no tengo dinero, la verdad. Bueno, pues antes de irse, ayer se pasó por él al campo y me mandó una foto, me dijo, mira lo que he encontrado. Lo tenemos aquí en pantalla. No estaba el resto de cosas de Animal Crossing, pero sí el estuche con motivos de Tom Nook, que me parece precioso, me parece una monada, y que incluso lo que es la cremallera tiene forma de la hoja que se convierte en objeto en la saga, ¿no? Así que bueno, que estoy muy contento de que al menos conseguí el estuche. No pierdo la esperanza porque si han repuesto el estuche, quiere decir que la tote bag, por ejemplo, que me interesa mucho, también puede ser que vuelva. Mercucho, ¿qué pasa en Barcelona? Pues en Barcelona este fin de semana es el IndieDev, que es un evento muy interesante dentro de la escena independiente, donde se enseñan juegos, puedes probarlos, se hace networking y donde... Yo nunca he ido, ¿eh? Estoy hablando un poco de oídas, pero los que son de Barcelona o alrededores siempre me hablan maravillas y creo que es una oportunidad también, pues, de hacer piña, crear comunidad... Y siempre se agradece cuando hay eventos de este tipo, acudir a charlas... Mira, Mónica va mañana. Pues, bueno, ¿qué te voy a contar? Verás a Nuria y creo que va también Tony y Marta. O sea, que a lo tonto se van a juntar unos cuantos ahí. ¿Y alguien más, no? Bueno, de momento ellos. Así que a lo mejor te los encuentras, no lo sé. Nada, chicos y chicas, que muchas gracias por acompañarme aquí un ratillo más, que paséis este fin de semana lo mejor posible, que quien no tenga puente, pues lo siento, si es que tengo que pedir perdón por cada cosa que digo, intentad pasarlo lo mejor posible, es lo único que puedo decir, y que la vida os trate bonito, que escuchéis si queréis el programa de God of War, que lo vamos a preparar con el mayor mimo posible, y que volveremos aquí a la Mogurred cuando pueda y me apetezca, que no es siempre, no son todos los viernes, por desgracia. Lo dejamos en este punto y nos vemos. Un saludo. Adiós. Thank you.